espérate, a ver, prueba esta, carnal. ¿Qué es? ¡Ay, es coco de mono, güey! Está buena, güey. ¡Ay, anda cañona, güey! Oye, ¿has escuchado Radio Anime Nexus, güey? ¿Radio Anime Nexus, cabrón? No, güey, ¿qué es eso? Es una estación de radio delante, está poca, no manches, güey. ¿Está chida? No, pura música de anime, cabrón. ¡Cámara! ¿Cómo ves? ¿La escuchamos? Cámara, a ver, ponle ahí en tu compu, güey. Quita las porno que tienes ahí, güey. No, pues espérame tantito, güey. ¡Ah, oh, se escucha chida, güey! Cámara, déjamelo mastico. Estimas es Radio Anime Nexus, carnales. Órale, carnal, pásame la mota. Oh, pues espérame, estoy anunciando, güey. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, oyentes aquí de Radio Anime Nexus. La número uno de toda Latinoamérica y nada más. Les saludo a mi servidor, el Sensei Inuyasha, en una nueva emisión más de Día de la Night con la doctora Omi aquí acompañándome. Doctora, ¿cómo está? Hi, muy buenas noches a todos. Y bueno, ya empezó el Día de la Night. Muy buenas noches, Sensei, y que yo estaba regresando de un curso que había tenido a las justas. Estaba llegando y ya pues pude alcanzar para poder estar en presente y pues a tener a sus pedidos y sus opiniones, que es lo más importante. Bienvenidos a todos. Ya. Bien. Doc, hay que hacer un anuncio por ahí. Resulta que el niño verde ya no va a poder participar el día de la night. Y creo que ya se enteró en el transcurso de la semana. Sí. Creo que se va a mudar, no sé qué onda con el niño verde, entonces ya no va a estar aquí en el programa por algún tiempo. Yo dudo que regrese para cuando termine la temporada. Pero por tanto, vamos a estar tratando de buscar algún reemplazo. Me pregunta qué pasa conmigo o que si estoy agripado. Bueno, la verdad es que hay un poco de todo, Serufo, que es el que me pregunta. Estoy así como que un poco... ¿cómo decirlo? Como un poco congestionado porque está haciendo un poco de frío. Y cuando hace así este tipo de frío, tiendo a griparme un poco. ¿Qué tengo hueva? Bueno, en realidad no tanto hueva, pero sí me duele mucho la cabeza. Eso sí. Y sí me siento un poco raro. La verdad era lo que le decía la doctora antes de entrar al aire. No me siento que digan así muy bien que digamos. Y aquí otro que me dice Just Try Again, o Leo César 4, me dice que qué le ha pasado a mi voz. Bueno, también es cierto, he cambiado de micrófono y aquí se nota más cuando estoy un poco constipado a cuando no lo estoy. Entonces, en el otro micro casi no había mucha diferencia porque no había... era el otro micro me ayudaba un poco más porque tenía mejor fidelidad. Pero este sí, estoy un poco constipado y se nota abrumadoramente la diferencia. Pero sí hay de todo un poco. Pero aquí voy a tratar de levantar un poco el ánimo. También entiendo que la posición en la que tengo el micrófono, que ahorita voy a hacer un intento, una... A ver si ahí se acomoda. A ver, ahí está. ¿Ahí se oye de nuevo? Doc, ¿me escucha a mí? Ahí sí lo escucha bien. Uh-huh. Ya, es que voy a hacer un esfuerzo por ponerle un poco más alto el micro y no estar tan agachado porque es uno de los defectos que tengo con este nuevo micro, es de que lo tengo muy abajo y que no lo tengo a la altura que yo quisiera. Ahorita veo qué otra cosa pongo para aumentarlo y estar un poco más cómodo, porque como que este programa es un poco así, que diga usted, más activo y donde tengo que estar atento de varias cosas más, pues sí, se complica un poco. A ver, ya cambié la cajita de otra forma. Aquí tengo una cajita con la que ajusté el micro y ya. Y ahora sí ya lo tengo más a una altura un poco más cómoda. Aquí me acomodo de ladito y todo. Creo que ya. Creo que ya podemos... ¿Se acomodó? ¿Sí? Sí, es que es un poco complejo porque este micro es de pedestal y es fijo y está en una sola posición. Ahí le voy a subir el volumen un poco. Ahí parece que ya. Ahí parece que ya lo puedo tener a una distancia más o menos decente y puedo maniobrar un poco mejor. Bueno, creo que ya. Bien, saludo a Morisa Tokun, que me dice... saludos, Sensei, saludos. ¿Y qué más? Ah, cierto, los correos inuyasha@nimenexus.net. Reitero, inuyasha@nimenexus.net es mi correo, al cual ya estoy conectado. ¿Y el suyo, doctora, cuál es? A mí pueden hacer sus pedidos y opiniones en aomer@nimenexus.net. Ya, entonces es aomer@nimenexus.net. Y bueno, ¿qué me dice? ¿Quién? Ajá. Ah, que me dice Cerufo que Niño Verde firmó un contrato porque se va a volver famoso. Ya vi que ya se dio cuenta, doctor, este programa lanza gente al estrellato. Este es un trampolín a la fama. Sí, la verdad, ya se le va a subir el humo a este hombre, pero bueno. Ojalá no se le suba al que vamos a invitar más al rato, ahorita ya, esa es una sorpresa. ¿Verdad? Sí. Y si me permite, Sensei, acá hay un comentario de Shirapo. Que le manda saludos a usted muy respetuosamente y dice: Shira, van no a poner sus cartelitos de se busca un niño, tres pues, de preferencia verde. Por cierto, buenas noches. ¿Un niño de preferencias verdes? Preferencia verde, sí. Ah, ya. Eso suena muy raro, de un niño verde. Pero eso como para ser niño no me cuadra, ¿no? Más bien sería viejo, ¿no? Un viejo verde. Ahí cambia la cosa, ¿sí? Sí, no, pero es que estamos hablando de colores, ¿no? Por ser un niño colorado, ¿no? Ah, eso es otra cosa. Ajá. Eso ya soy un poco más comunista, ¿no? Una cosa terrible. Pero bueno, bien. ¿Qué más? Estamos también en el Twitter, en @RadioAnimeNexus, para que nos sigan y nos den sus comentarios a través del Twitter. O bien también lo pueden hacer a través del Twitter de cada uno de los locutores. El mío es @inuyasha_gcn. El suyo, doctora, ¿cuál es? Me pueden encontrar como aome26 en el Twitter. Creo que le faltó algo. ¿Algo? Sí. Algo, a ver. Oh, Dios. Te faltó el chan. Perdón, disculpe. Sí, el chan. Aomechan 26, que estoy acostumbrado que sea aome. Aomechan 26 sí. En el Twitter, chicos. Ok, @aomechan26 en el Twitter para que le tuiteen a la doc. Y qué más, pedidos también. Bueno, ya dije el Messenger, en el correo. Y pues aquí estamos, ¿no? Realmente hoy el programa está preparado al vapor. No tenemos realmente así un plan de qué hablar. ¿O sí tenemos algo de qué hablar, doc? Pues justamente estaba acabando de llegar, pero sí, lo que estaba usted comentando era el tema de los sorpresivos cambios de Animax, ¿no? Usted había comentado. Cierto, si cierto. El día viernes. Sí, recuerdo haberlo comentado el viernes. Y es que, bueno, la cosa de Animax es una cosa que se mira y no se cree, ¿eh? Porque a pesar de que se había dicho y habían jurado y perjurado de que ya no iba a haber más anime en anime, ahora resulta que se ha dado a conocer, como ya lo estuve mencionando ayer en Akihabara, que Animax ya estaba trabajando, ya había mandado doblar, bueno, ya había adquirido Fullmetal Alchemist Shintetsu y que ya se estaba mandando al doblaje, o sea, ya estaba doblándose en Venezuela. Y ya la información que ya logré confirmar es de que las voces, todas las voces excepto la de Winry, van a ser las mismas. en Full Metal Alchemist Shintetsu. El tema de la voz de Winry, bueno, resulta que la actriz que hace la voz de Winry en español, que es Yancy Rivero, no está en Venezuela para trabajar en doblaje, sino que se fue a vivir a España o a trabajar a España. Entonces, de aquí a que la vuelva de España, o si va a volver, porque tampoco está, es seguro que vaya a volver de España, o qué onda, si se vaya a seguir dedicando al doblaje, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en vista de que se desconoce el futuro de Yancy Rivero, pues bueno, va a haber una nueva voz en el caso de Winry, de Winry Rockwell. Más sin embargo, se agradece que se vayan a respetar los nombres que los actores de las de la serie anterior, que obviamente esta es otra serie que reconstruye lo que faltó de la otra. Entonces, bueno, ahora esperemos de que no sea un doblaje express como el primero. No sé si recuerda, doctora, que el primer doblaje luego se veía que era un doblaje express hecho al vapor. Y lógicamente porque así lo pidió Anime, ¿no? Lo antes posible, porque compraron todos los animes de golpe. Uh-huh. Y todo parecía casi lo mismo, ¿no? El mismo ritmo, el mismo sonido. Sí, eso a mi gusto me dio la impresión que eso le causó muchos problemas a la larga al doblaje venezolano, ¿no? Porque hubo un momento en el que sonaba tanto que las voces parecían muy recicladas. Si bien es cierto, en todos los doblajes, en todos los doblajes hay voces recicladas, pero en el pero también hay de niveles a niveles de voces recicladas. Por ejemplo, cuando digo niveles es magnitud de repetición de voces. Por ejemplo, en el doblaje mexicano hay muchos actores, entonces es más o menos, es menos frecuente o menos molesto escuchar una misma voz reciclada. A veces, cuando empiezan a ser muy recurrentes una y otra y otra y otra y otra vez, ya empieza a molestar, pero no es así algo muy muy recurrente, no es frecuente. Y en el doblaje venezolano, como son todavía menos actores, pues es lógico que va a ser más frecuente que haya voces un poco más recicladas. Y conociendo las carencias que tiene el doblaje venezolano, es lógico que casi todas suenen como documental de Animal Planet o del Discovery o de otro canal así, el History Channel. Sí, lo bueno que tiene el doblaje venezolano es de que por lo menos tiene un poco más de tablas en ese sentido. Entonces, por ahí se puede rescatar un poco, tiene sus cuestiones. Y bueno, así la cuestión. Y esperemos de que ahora con Full Metal Alchemist Brotherhood no se cometan los mismos errores que se cometieron en la primera serie. Que ya también esperemos que la... ¿Sí? Sigue, gente. La voz de Winry, que esperemos que por lo menos tenga las características del personaje, que se pueda adecuar a él como fue en la primera temporada. Sí, de hecho se habla de que en la nueva vaya a haber un director de doblaje, está esa posibilidad, porque hay que recordar que el doblaje venezolano, entre sus limitantes, una de ellas es de que no hay director de doblaje. Así tal cual. Pues bien. Y bueno, ¿qué más tenemos para comentar, Doc? Además de lo de Animax, que bueno, también es... esta noticia ya la comenté brevemente, pero esto ya sí merece la pena recalcarlo. El que se reinició el doblaje de Nodame Cantabile y ya está de nuevo en trabajo ese doblaje. A pedido de Animax, que no se había cancelado, había estado suspendido temporalmente ese doblaje. Y ahora ya está de nuevo trabajándose y posiblemente junto con Full Metal Alchemist Brotherhood o Shintetsu sea de lo próximo nuevo en cuanto a anime que se ve en Animax. Yo siento que esto va a ser crucial para el futuro del anime en Animax, a ver qué tanta acogida tienen estas dos series que se estrenen. Aunque por lo menos por Full Metal Alchemist no creo que vaya a haber tanta decepción o que fracase. Dudo que fracase Full Metal Alchemist, considerando el éxito de la primera. Y de Nodame, bueno, pues es un shoujo y era algo que le faltaba desde hace mucho a Animax. De hecho, ¿cuántos shoujos han pasado por Animax? Te pregunto, Doc. Saikano, Sensei. ¿Y además de Saikano? Porque Saikano es malito, es un shoujo malito. Sí. Recordemos. era más bien más en shonen o más ecchi, lo que recuerdo Sakura Mei. Ah, pero eso fue en Locomotion, doctora. Ah, ya me estoy enamorando. Y ya se fue muy atrás, pero en sí el canal es el mismo, pero se fue muy atrás. Pues un show así significativo no hace ninguna. Era más de otro tipo. Purse Angel, que recuerdo que era más. Otro tipo de connotación, o Vandred. Vandred. Ese era más un shonen ecchi. Y sí, tipo, y mezclado digo, con no, mechas. Sí, esa era más otra cosa. Oiga, ¿ya vio quién apareció por allá en el Twitter? A ver, sincronicemos Twitter Sensei. ¿Ya se vio quién se apareció? Nada más y nada menos que por allá anda pululando el niño verde. No, ¿será que diga? ¿Será que se conectará el niño verde y ya habrá un cambio de planes en el último momento? Pues vaya, sería bueno. Sí, pero es que el niño verde dio una vez para... Porque estamos en busca de un nuevo integrante del equipo, en vista de que el niño verde ya no podrá más. A palabras del niño verde, del propio niño verde, que ya no más va a estar aquí. Ah, miren, aquí me dicen otro showjo. Mire, Marta Patricia me dice que otro showjo de Animax era Pitaten. Ah, me estaba olvidando, pero sí. Sí, Pitaten. Con Chia y Misha. Creo que también Aigona Vian Angel, creo que también era otro showjo por ahí. Me parece que era showjo, no lo vi, así que estoy hablando así como que... Pero me suena como Shoujo y parece como Shoujo. Y de lo que llegué a ver un poco, porque llegué a ver como uno o dos capítulos, me pareció un Shoujo, pero no le puse tampoco mucha atención. Sí, tampoco no. Uno o dos capítulos y pues no, a lo mejor el argumento no me... Me come un poco mis expectativas. Sí. Y bueno, acá me dice un tal Fenris, ando perdido de noticias. Según te había entendido, Animax ya quitaría todo el anime para convertirse en un canal juvenil. A ver si saben algo al respecto. Sáquenme de la duda. Bueno, ya lo habíamos comentado en programas anteriores. Era Animax iba a sacar el anime de su programación, pero no totalmente. Y nunca se dijo que lo fueran a quitar totalmente. Y no hay nada expresamente dicho. Inclusive la propia Claudia Bermúdez, que es la que muchos consideran la mala de la película. Ella dijo que iba a que el anime iba a quedar un poquito más de lado en Animax, pero no iba a salir del todo. Iban a dar un poco más de empuje a otro tipo de contenidos. Eso es lo que dijo expresamente. Más nunca que iban a quitar el anime. Entonces, a pesar de que la tendencia era que el anime iba a seguir perdiendo presencia en Animax, siguen llegando series de anime a Animax. O al menos eso se augura para los próximos meses. Con esto de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Y esa es la cuestión. ¿Y qué más? Pues nada, hay muy poca participación hoy en el programa. Quizás lo hagamos un poco más de pedido, ¿no? ¿Qué le parece, Ok? Sí. A ver, pues aquí nos saluda Just Try Again, Leo César, y nos pide música de Kojira, el opening de Twin Spica. Arisaí le manda saludos a usted. Y que quiere el ending de Midori no Hibi. Te agradeceríamos que pongas el nombre de la canción. Sí, porque no somos adivinos. No, vamos a buscar aquí. Y también acá Haku le manda saludos desde Lima, Perú. Y nos pide el primer opening de... Bueno, el opening de Saikar. ¿Cómo se llama? A ver, no le has escuchado, Doc. El opening de Saikar. ¿Cómo se llama? También le pediría... Y que no nos ha puesto el nombre. Que lo pongas el nombre de la canción. Creo que yo sí sé cuál Mautis. Creo es Koizuru Kimochi. Y Javier Mauricio nos da felicitaciones por el programa y dice la canción de Catch You Catch Me de Sakura Card Captor. Ok. Y muchísimas gracias. Y Redcon manda saludos. Ok. Gracias. El caballero de Ran. Sí, ¿no? Siempre está presente. Aunque okay. No nos demos cuenta. Sí, ¿no? Siempre está presente. Este parece que parece un ovni, ¿no? Un mundo nos vigila. Realmente. Sí, ¿no? Este muchacho es... cuidado con ese muchacho. Y saludos no, a Fox. Pensé que nos manda de muchos saludos. Y quiere escuchar. Bien. Doca, le voy a pedir que hable un poco más fuerte su micro. Yo no lo alcanzo a escuchar muy bien. Ah, vale. Vale, sensei. Nos manda saludos, Fox. Sí, eso es lo que quería decir. Ok, saludos a Fox. Saludos también al Simoniático que me dice: ¿qué hay, sensei? Pues acá escuchando el diario de la Night y en estéreo. Uy, que por cierto acabo de cometer un error gravísimo. No puse el encoder para 96 kbps. Así que bueno, yo creo que si esto no va sin contratiempos, estaría poniendo el podcast a tal cual como se está emitiendo ahora, o sea 64. O sea, se va a oír medio mierda, pero bueno, no importa, con que se escuche. ¿Ya ves lo que afecta a los dolores de cabeza, Doc? Sí, demasiado. Creo que estoy dando cuenta. Bien, hable fuerte porque no le canso escuchar. Ahí, o sea, ahí. Bien. Sí, ahí uh-huh. Está bien. Es que ahorita empezó a hablar más bajito. Como que le empezó a bajar el volumen ahí a su voz ahí. Y ya no le estaba escuchando uh-huh. Muy bien. Ya, pero ahora lo escuchamos. Sí. Todavía la escuchamos un poco abajo de la música. Pero bueno, ya. ¿Qué más? A ver, déjale subo aquí. Ah, bueno. Ya le subí aquí. Yo ya le subí aquí. A ver, hable ahí. Ahí, sensei. Ya, ahora sí. Ya le subí aquí un poco más a mi volumen acá también. Listo, bien. ¿Qué más? Vamos con pedido, ¿no, doctora? Está como que muy muerta un poco sí. La cosa. Sí. Para bueno. Alegrar un poco la noche. Entonces. Sí. Vamos a arrancar con Kujira. Que ya suena. Este es de Boss y es de Twin Speaker. Luego Kimi Meguro Boku, este es de Motohiro Hata, la Openita Suena Kiss. Koizuru Kimochi de Yura Yato y Kaju Kashmi de Gumi, oh. Ya volvemos. Bye. 何度も振り向きながら君の Oh, この先は何もないあの日くるぶた太陽と君の声そんな世界の終わりに Ya regresamos aquí al día de la Nai, ya llegó el Niño Verde y ya está preparando su sección. No sabe ni de qué va a hablar, pero bueno, ahorita nos dirá. Ya está. Hola. Todos sus callos que están saliendo. ¿Qué dijo? Nada. Ah, ya. Bueno. A ver, doctora, ¿de qué nos va a hablar hoy? Dígame, sensei. Pues a pedido de muchos chicos romanticones y melosos. Bien, Niño Verde, ahora preguntándole a usted, ¿a qué edad se enamoró? Dígame. ¿A qué edad se enamoró? ¿A qué edad? No cuentan las daimakuras. Pongámosles de allá de los 12 años. Ah, yo pensé que era de los 7. No. Yo tardo. Niño Verde, no cuentan las daimakaimuras. No, esas no cuentan. No. ¿Qué pasó? Bien. Ay, Dios. Ah, es que venimos con ganas. Pues. Ya, niña, bien. Y digamos, dentro de su salón de clases, usted estudió un colegio mixto. ¿Usted en un colegio mixto, usted? Obviamente. Ya. ¿Y a usted alguna vez ha tenido alguna compañera tipo misteriosa, con cabello largo, ojos negros y profundos? Claro que sí. ¿Y qué sensación le daba a usted? Da miedo. Tum, tum, tum, tum. ¿Sí? Yo me encargo de los sonidos, doctora. Sí, no te... Ay, gracias, ¿cómo gracias? ¿Cómo estaba más alta que yo? Sí. Ya. Estaba más alta, me daba miedo. Ya, usted era el más bajito, más chaparrito, como dicen ustedes. Ya, Bien. Sí. Pues sí, fíjense, ahora nos podemos, recordemos que a veces en todas las historias shoujo, en algunas de ellas, siempre se dan en los ámbitos escolares. Y justamente esta historia da en esa situación. Pues este anime se basa en una chica que se llama Kuronuma Sawako, quien tiene un parecido un parecido a Sadako, que es la protagonista de una película japonesa de terror. ¿Cuál puede ser el nombre? Eso sí da miedo, ¿eh? Dígame otra vez. ¿No le está poniendo atención? ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta? ¿Qué haces? No me anda dando. Ay, bueno, ya, ¿para qué ya? No, mejor ya, sí, continúo. Bien, el cual justamente es una, la protagonista tiene un gran parecido físico del aro, o Ringu, como se le conoce, y el cual todos los compañeros, aún sin conocerla, sin hablarle, sin tratarle, pues le tienen miedo, huyen. Cuando la ven, esos ojos como que les, uy, huyen despavoridos. Entonces, oye, ahora que dice que como demonios huyen, ¿sabe? Me acordé una vez, hay que me salga un poco del tema, de una vez que fui a una boda, a unos 15 años evangélicos. ¿Ya? Y me acuerdo que eran en un Viernes Santo, y bueno, pues en las tradiciones de ellos, en las creencias de ese credo, muy respetable, por cierto, pues ellos ellos no siguen la vigilia de la Semana Santa, ¿no? Y era un Viernes Santo, entonces pues ya se imaginará, ¿no? Sirviendo asado de puerco, así cosas así de carne, y nosotros no comimos porque nosotros éramos católicos, entonces estaba, ya ve que eso, en ese tipo de fiestas, se procura mucho de que toda la fiesta es de un ámbito religioso. Sin tocar suspicacias de ni fibras sensibles, pues se presta mucho que en ese tipo de fiestas pues haya gente, lleguen predicadores y den una plática ministerial, como un ministerio, ¿no? Así como en el canal ese de enlace, ¿no? Que hay en los canales de cable, para quienes hayan hecho zapping alguna vez ahí. Entonces se les empiezan a dar una predicación ahí, un tema algo religioso, una reflexión de ese tipo, ¿no? De acorde a esas creencias. Y bueno, cuando nosotros nos estábamos yendo de la boda, en plena predicación, empieza a decir el pastor, ¿no? ¡Los demonios huyen! O sea, desde ahí ya me dijeron demonio, así que bueno. Ahí disculpen el off topic. Interesante. Me acordé de eso porque dijo que huyen como demonios. Entonces, bueno, me trajo muchos recuerdos. Bien. Ay, qué cosas. Y como les lo estábamos comentando, pues en realidad hay un dicho, ¿no? Esas las apariencias se engañan. Y efectivamente, pues detrás de esa figura tenebrosa, escabrosa y todo lo demás que le podamos atribuir a una persona con esas características, pues en realidad no es tanto. Pues esta es una persona, este personaje es una niña chica muy, muy, pero muy inocente. Llega hasta el punto de desconocer los sentimientos de amor y de amistad. El único que quiere lograr en su secundaria es llevarse bien con todos. Es lo único que anhela, no anhela más. No, digamos que sus niveles de motivarse o hacer algo, no. Simplemente con eso se queda tranquila. Entonces, justo ella conoce, bueno, unas características más de este personaje, que la Seiyuu no todo manico. Ella es muy tímida, retraída y pues tiende mucho a comunicarse, bueno, con sus familiares. Con ¿Pero de qué serie está hablando, doctora? Sí, justamente le voy a decir con unas frasecitas. Espérese un ratito. Okay. Y dejemos en suspenso. Yo sé que muchos quieren decir que porque algunos ya saben de qué es lo que hace. Entonces ella le cuesta expresar sus sentimientos y es dedicada, es responsable, pero lo único que quiere también es ayudar a los demás, ¿no? Y justo viene su contraparte, que es Kasehawa Shota, que es el personaje masculino. Y este chico, a diferencia de ella, es el más popular entre chicos y entre chicas. Bien, entonces él es alegre, él es simpático, es muy deportista, él juega al fútbol y siempre él tiene esa manía de ayudar a Sawako en los momentos más difíciles. Llega una parte en la cual él, mientras todos sus compañeros la aíslan, no se quieren sentar junto a ella, él trata de, con su escritorio, lo lleva y se sienta junto a ella. Y siempre la recibe con una sonrisa en los labios. Entonces, y él poco a poco empieza a sentir algo por ella. Y justamente hay una frase que él siempre dice, y es Kimi ni todoke. Y justamente es el nombre de este anime, ¿no? Anime shoujo, que es Kimi ni todoke, el cual es demasiado recomendable para los chicos románticos, para las chicas que desean vivir emociones intensas, y que ella poco a poco, nuestra protagonista, aprenderá lo que es la amistad, pasará por muchas situaciones difíciles, tendrá amigas, tendrá enemigos y otras cosas más que justamente la van a ayudar en su espíritu de superación, que es, y el chico también tendrá muchas situaciones que también tendrá que lidiar para llegar a ella, ¿no? Entonces, y justamente es recomendable justamente el ámbito escolar que se desarrolle este shoujo, y justamente por la contraparte de los dos personajes. Mientras él está, se le nota que quiere algo más con ella, como ella simplemente está decodificando, aprendiendo lo que él siente. O sea, él está detrás de ella constantemente, y ella, pues es difícil en descifrar los sentimientos. Y justamente este anime, pues, tiene cosas también muy cómicas, ¿no? Que los personajes secundarios le dan un poco de sabor especial, ¿no? Es cuestión que lo vayan a ver. Y hay muchas situaciones que sí los van a... les va a gustar de principio a fin, realmente. Y justamente este anime tiene su segunda temporada, que ya inició, es Kimi ni todoke 2. Y pues que ya está en su primer capítulo, y lo pueden ubicar, y pues se recomienda bastante. Y justamente el desarrollo de los personajes se da progresivamente, y realmente hay mucho que hablar, ¿no? Es otro tipo de shoujo diferente, en el cual no se ve una relación, pero sí poco a poco se dan los ciertos aspectos que un chico tiene que lidiar con una chica. Y justamente hablando de eso, ¿niño apuesta por ahí usted? Sí, ya, dígame. Una pregunta para terminar de este shoujo: ¿cuántas veces ha tratado de intentar estar con una chica? ¿Cuántas veces? Como 3. Ya, y en la tercera se rinde usted. No. Yo tengo un dicho que persevera alcanza. Y además, la idea de querer a alguien o junto a tu lado es para que tú la hagas feliz. Entonces, si tú sabes que tú la puedes hacer feliz, pues hay que estar, no tratando así de acosarla, pero sí demostrándole que tú puedes hacerla feliz y que se pase un rato agradable contigo. Muy bien, pues justamente es la mentalidad de nuestro personaje principal, y que realmente les va a encantar. Ahora sí, resulta todos, que este niño es el protagonista de Kimi ni todoke, ¿no? Que me paguen mis derechos. Bueno, para los que preguntan, es Kimi ni todoke. Aunque muchos me están preguntando, ¿qué anime es? Kimi ni todoke. De venta en cines. Bueno, frutas y verduras. Sí. A ver, usted que se anda haciendo graciosito, a ver, ¿de qué nos va a hablar hoy? Muchas gracias, doctora, por su intervención. Muchas gracias, se lo agradezco enormemente, muy bien su información. A ver, y usted, mequetrefe, pequeño mequetrefe, ¿de qué va a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de una cantante llamada Kumiko Da. ¿Qué? Sí, porque la del ciencia no me gustó. ¿Cuál? ¿Koda Kumi? Sí. Ya, Koda Kumi. Le está buscando información. Oh. Estoy buscando las canciones, animal. Y aquí ya tengo 3 de Koda Kumi. Discúlpeme. Sí, a ver, diga, ¿quién es Koda Kumi? Seguramente nos va a hablar de su desliz, ¿no? De Koda Kumi. ¡Oh, spoiler! A ver, hable. Ok, está bien. Koda Kumi es una cantante japonesa nacida en Kioto. Nacida en Japón. Desde muy chico. ¡Ah, no! Sí. Fíjese, japonesa de Japón. No. Sí. A ver, siga. Ahorita okay. Rompo. Ok. Está bueno, muy bien. Dice, desde los 3 años, Kumi comenzó a practicar danza tradicional. Pero sus primeras audiencias, o su primer debut, por así decirlo, fue a los 16 años, cuando se presenta a la audición Avex Dream 2000, que organiza el sello de Avex Trax. Y así, todo así muy padre, bailando así y cantando, shalala, shalala. Comenzó a escribir letras para tener un sencillo, y logra crearlo en diciembre del 2000 con el nombre de Track Black. Pero fue un fracaso total, porque no llegó ni al top de los 50 en la lista de Oricon. Y eso es muy pobrecito. Y eso de que cualquiera llega a estar en la lista de Oricon, ¡qué malo! No, es que si se fija usted en las canciones... Es que fíjese muy bien, cuando usted cheque el Oricon en las primeras... Oye, hay cada mugrero en el top 10 de Oricon que me quiero sacar los ojos con un tenedor. Por lo que a mí me da la impresión, o sea, en el Oricon está cualquiera que dizque cante o qué. ¡Hasta yo puedo estar en el primer lugar del Oricon! ¡Hasta yo! ¡He dicho! ¡He dicho! Ya, prosiga. Bueno, ok, ya después de su debut del Sensei, después saca su segundo sencillo de Truth, Your Life. Prosiga. Ok, está bueno. Este nuevo sencillo que se llama Truth, Your Love, fue un fracaso en Japón, pero en Estados Unidos entraba en las primeras listas, tomando el lugar 19 en Beatport. El primero en las listas. Ándale. Y después en el baile el primer lugar, ¿no? Entonces ya dijeron, no, pues aquí todo está, vámonos a Estados Unidos para ver qué encontramos. Y empezó a sacar poco a poco sus discos, y poco a poco empezó a tener más éxito. Se empezó a inflar. Y después empezaron a darles a sus canciones. Empezaron a usar sus canciones para proyectos fuera de las músicas, como son de que empiezan a meterlo en juegos, en series, y uno de estas es la Final Fantasy X2, donde usaron su voz para el personaje del Lin. ¿Lo pronuncié bien, Sensei? ¿El personaje del qué dijo? A ver, se lo escribo para que usted me lo confirme. A ver, ¿cómo lo dijo usted? ¿Lenny? Lenny, ajá. Ah, pues qué sé yo. Qué sé yo, dígalo como usted quiera. A mí no me interesa Final Fantasy. No tengo ni idea de Final Fantasy. No me interesa ni me importa saber de Final Fantasy. ¿Por qué? Porque odio esa serie, ya. Siguiente, siga. No abunden detalles, hombre. Muy malvado, pero muy sí, correcto. la verdad que sí, compadre. A ver, prosiga, amigo. Hable. Porque siguió. Y después sacó el disco subtitulado Cannot Destroy o The Bronze The Love, que fue sacado en mayo del 2006. Este vendió a la primera semana 140,000 copias, teniendo la mitad del 2006, la suma más alta en copias vendidas en el sencillo de una artista femenina. O sea, así que ya le entró duro a la cantada. Sí, ya sí, fue sí. Muy fácil, muy fácil. Y lo más curioso es que tuvo varios contratos para entrar a como mascota, por así decirlo. Imagen publicitaria. Imagen, sí, cierto. Imagen, ¿no? Sí, se convirtió en imagen. Ya ves cómo soy yo. Sí, de una. No diga marcas, pero es una compañía de bebidas que empieza en coca y termina en cola. Y en una sí, una marca que, bueno, que al cabo la podemos decir que al cabo no hay en Latinoamérica, Vodafone. Así que bueno, prosigue. Eso nomás sé que Vodafone allá para Inglaterra, para España, para allá, para esos rumos raros allá. Allá sí hay Vodafone, acá no. No, acá si fuera Bovistar o Claro o Chafacel o... Bovistar. O Bovistar no. Lo que sea. O sea, ahí sí no se pueden decir marcas. Muy mal. Bueno, ya después de tanto éxito sacó su aniversario, porque ya era mucho su éxito, ¿no? Y anuncia seguro que fue por eso, número... ¿no? Ah, no. Saca su bueno, inventa lo que 44. Quiera, se le perdona. Claro. Sencillo número 44, que se llama True Splash, lanzado el 8 de julio. Y además corazoncitos, qué bonito. Este lanzamiento, ¿qué dicen? Alcanzó los primeros lugares en la lista Oricon. Ahora sí, primer lugar, para que veas, Sensei, que todo se puede. ¿Ya dijo del escándalo en el que se metió? No quiero mancharle. Ay, pues no, dígalo, que si al cabo pues sí. Usted no manchó nada, ella fue la que la cagó. Ella fue la que abrió los discos para... No, mire, eso mejor lo cuento yo. Ese día, pareciera que Kodakumi... Sí, lo tengo que decir, niño verde, porque es una parte importante de la carrera de Kodakumi, porque fue un parteaguas que marcó de que su carrera no se fuera al demonio. Bueno, casi se estuvo a punto de ir al demonio, porque ese día como que Kodakumi debió de haber almorzado, debió porque le hizo mucha falta, tomar esa leche de magnesia de Philips con Pepto-Bismol, se debió de haber tomado algo en la tarde, porque en la noche la cagó. Cuando habló, literalmente la cagó, porque dijo en un programa de radio en el... ¡Ay, güey! Hagan de cuenta como el libro de la net, pero región Japón. Señorita Sensei. Sí, no, que no hay punto de comparación, porque este programa todavía es mejor donde estaba Kodakumi. Y resulta que esa vez Kodakumi dijo de que... Porque estaban hablando, ya ven cómo son esos programas así de revista del corazón. Y de repente el niño verde preguntándole a Kodakumi: oye, Kodakumi, ¿cómo va tu relación con bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla? Y imagínense el niño verde preguntándole a Kodakumi. Imagínense el niño verde: oye, Koda, ¿qué opinas de tu matrimonio con tu manager? ¿Cómo va la cosa? Y pues resulta que Kodakumi dice que a las mujeres después de los 35 años se les pudre el líquido amniótico. Eso fue lo que dijo. O sea, nadie lo entendió. O sea, dijo esa tontería, ¿no? Dijo una tontería al aire. Y... era una chamaca, no sabía lo que decía. No, y dice defensa, por lo que le gustaría... por lo que le gustaría tener... Que tuvieran hijos por esa edad. Entonces una cosa terrible, ¿no? Resulta de que eso causó una gran molestia entre el público y se hizo muy grande. Kodakumi no supo manejar todo. Alex, ya ven cómo son en Japón, de que cuando hay alguien de sus artistas abre el hocico para cagarla, pues de entrada ya se le cierran los contratos. Perdió muchos contratos Kodakumi por esa tontería. Perdió unos patrocinios de Honda, de los automóviles Honda, de varias cuestiones de patrocinios de Gillette. Sí, varias empresas le cancelaron el contrato que habían contratado a Kodakumi por imagen publicitaria. Y ya después pasó el tema, ella se disculpó. Y bueno, pues se disculpó casi llorando, unas lágrimas de cocodrilo, una cosa asquerosa, y la gente se la creyó y bueno, la perdonaron y ya volvió a hacer su carrera normal. Y ahora sí prosiga. Bueno, ya después del Kensei se machó todo lo de Kodakumi, vamos a hablar de las discografías de esta gran cantante. Ajá. Bueno, ¿que tiene algo que decir, Sensei? No, nada. Hable usted. Muy bien, muy bien. Muy bien, así me gusta. Sus álbumes fueron 8 en total. En el 2000 sacó Affection. 2003 Grown. 2002. En el 2000 es 2002. Yo dije 2002. ¿Dijo 2000 o no, doctora? Dije 2000. ¿Dijo 2000? Disculpe. Híjole, no. Ando mal. No, yo también caigo en la desesperación. Bueno, prosigue. Okay, 2002 es Affection. 2003 es Ground the One. 2004 Feel the Mill. Y así todos los años que vinieron, ¿no? Secret, Black Cherry, Window, Trick y Universe. Ajá. Y después tuvo álbumes compartidos que fueron, ¿qué? ¿6? ¿No? ¿5? que no los voy a decir porque están, son compartidos y como que no. Bueno, sencillos, todo muchos, ¿no? Como ya vimos, fueron 44 y no me voy a alcanzar a decir todos, pero el que más me gustó, porque ahorita alcancé a escuchar unas, fue la del 2006, que es Yume no Utari, y te la recomiendo mucho. Ok. Sensei. Pues ya nos escuchamos temas de Kodakumi, ¿les parece? Sí. Bien, tengo tres. Los únicos tres que tengo de Kodakumi, no me reclamen. Tengo uno de los temas más emblemáticos de Kodakumi, es Real Emotion, el que va a empezar a sonar ahora. Seguido con With Me. Y luego Cutie Honey. Honey. Honey. No sean malos. Continuamos. Yo era cutijón. Le dimos en el traste. Ya volvemos. Volvimos. Y bueno, ¿qué más tenemos para hablar hoy? A ver, ¿de su jaqueca? No quiero hablar de eso, pero bueno. Esto no, okay, no, no, no, no se, no, no se aproveche, niño Apo, no se aproveche, no, tampoco, tampoco. Cuando se pueda, se aprovecha. Si no, no se puede después. Es que si le eleva su dolor de cabeza, nos va a reventar a los dos. Eso. ¿Ah, sí? Nada. No sé qué me dice Cacerufo, pero bueno, no le entiendo nada. Me dice que ahorita me dice algo, pero que quieres pues escuchar mi expresión al aire. Ah, ya. Oiga, por cierto, acá me saluda Julio Sechomaru. Oh. Nos pide un tema, nos pide un tema por ahí. De hecho, tenemos tres pedidos para cerrar el programa. Green Green, de Sato Hiromi, que sería el último. Previamente iría The World of Nightmare, el pedido de Sechomaru. Y luego, que será, y antes de ello, que es Tonight Tsubi, ya para despedirnos. Nos quedan tantos como unos 6 minutos al aire. Aprovechenlos como ustedes quieran. Sensei, ya que dice aquí el grupo que le lea su messenger. A ver. Ah, todo bien atento. Está Cerufo. What? Está Cerufo, ya lo dije. Me está troleando. Ándele pues. ¡Juega tus declaraciones! No me salgas con eso, Cerufo. ¿Are you sure? Dice que leas. Es lo que estoy mirando. Que lea. No se puede decir al aire esto. Uy, caray. Que lo diga. Wow. Y que me empezaba a doler mal la cabeza, ¿saben? No, no. Sí, ¿qué sí, tal bueno, habíamos pero tan bien? Dos. Sí, muy sí, mal, sí. Mal. Ah, qué cosa tan terrible. Bueno. Ay, Diosito santo. Bien. Doctor Anillo Verde, despiden, váyanse despidiendo, lean las saludos que tengan. Yo ya no quiero hablar, me siento muy mal, es verdad. Doctora, no, se nos cayó. Ay, qué cosa, niño Verde. Pues bien, más que nada agradecerles por su sintonía, por habernos aguantado estas dos horas. Y pues que pues sigan escuchando la radio y siempre estén pendientes de todas las novedades que tenemos para todos ustedes. Y pues gracias por siempre estar ahí y darnos sus opiniones, pues, todo lo que ustedes siempre digan es importante para nosotros, ¿no? Y también un saludo muy especial, antes que me olvide, Julio Sechomaru. Gracias por los conversaciones interesantes, realmente. Y pues, bendiciones. Igualmente a Max, también un saludo muy especial. Y a la pequeña Arisaí, que también nos está escuchando. Y sí, el año del conejo empieza hasta el 3 de febrero, del horóscopo chino. Bien, muchísimas gracias a todos, bendiciones. Y pues, ya nos vemos. Chao, chicas, cuídense. Niño Verde, es su turno. Ah, mi turno, men. Ah, pues muchas gracias por escucharnos cada sábado. Aquí, sábado, sí, sábado. Cada sábado aquí estar escuchándonos y viendo cómo nos rompemos el alma aquí, el sensei, la doctora y yo. Y aguantarnos cuando nos vamos a tomar. Me acabas de hacer reír, tengo que decir. Tú, romperte el alma. Si cortaste la semana pasada, hombre. ¿Cómo te rompes el alma, por Dios? Eres el que más faltas lleva en el programa. El que más faltas lleva, el más faltas. Háganme el refabrón, cabrón, ya. No, bueno, prosigue. Sí, te partes el alma. Muy bien, niño, muy bien. Ya ven. Uno aquí rompiendo el alma y aquí dándonos con todo. El que se rompe el alma soy yo. Una, aguantarte. Y la otra, aguantarte con este dolor de cabeza, hijo de puta que trae. No insulte. Es que es su manera catártica de que no le duela su dolor. Que no le duela. Por no, fin alguien que me comprende. Pero no se ha leído. Que no es una persona. ¿Eh? Nada, nada. Oh, Dios. ¿Qué cosa oí? Dios mío, mi cabeza. Ah, usted también tiene jaqueca, doctora. No, es que esa fue una fuerte declaración. ¿Qué es eso? No, ya dejé de mirar por el ojo derecho. Mi condición se ha grabado en una condición mayúscula, verdaderamente, doctora, le tengo que informar. ¿Ah, sí? Uy. Sí. Vaya, ya estaremos hablando. Sí, estamos a mano. Entonces, que Niño Verde despida el programa. Ahí está. Híjole, ya bien. No, eso, lo más curioso es que todas las despedidas que yo tengo nunca las termino. Porque o viene el sensei, o se me olvida lo que voy a decir, pero no las tengo que terminar. Es que tiene tensión dispersa, Niño Verde. Ya lo diagnostiqué. ¡Boom! ¡Headshot! Ay, cuando venga el CES ya no la va a defender. ¿Pero qué más? ¿Qué más quiere? Un niño con atención dispersa tiene muchas habilidades. Además me quiere tomar el pelo. Híjole. Sabe que lo quiero. Muy malo. Sabe que lo quiero. Me quiere ya, pero 10 metros bajo tierra. Ah, bueno, sí. Todas las chicas lo quieren. O si no, a mí no matarían a mí las chicas. No. Las chicas lindas me odiarían. No, ya me imagino. Si este ahorita es Niño Verde, de grande va a ser Viejo Verde. Una cosa asquerosa. ¡Asquerosa! Dios santo. Hijo. No, qué agresor, qué agresor, qué ofendido. No se dice qué agresor, qué agresividad, niño. Sí, no, sí, yo lo digo como, ya ve que yo tengo esa cosa dispersa. Pero eso no incluye eso. Pues ay, yo no sé de qué me duele la cabeza, si de risa o de qué. Bueno, ya, nos vamos. Se acabó. No aguanto más. A nombre de los que hacemos posible el diario de la Nai, a nombre de la Doc, del Niño Verde y su servilleta, el CC Inuyasha, los invito a que nos escuchen el próximo sábado. Sí, el próximo sábado nomás estaremos el Niño Verdillo. Posiblemente la Doc, si es que logra hacer algunas faramallas por allá, pero no creo que vaya a transmitir, vaya a estar con nosotros la doctora la próxima semana, porque tiene que viajar a no sé dónde. Va a ir a la Tierra en algún lugar, en algún reino muy lejano, en otra dimensión. Sí. Sería así. ¿Doctora, también se puede transmitir por celular? Cállese. No se preocupen, chicos, esperen que lo estaré vigilando, no se preocupen, yo estaré atento. No se van a librar de mí, realmente, no sean. Es que sería una cosa así, mire. Pégame, pero no me dejé. En otra dimensión, en un reino muy lejano, la doctora Omi irá a viajar a no sé dónde, a no sé qué. Y nos dejará solos a mí y al Niño Verde en la próxima emisión del Diario de la Night. Ya, no, qué cosa. Eso hola. Quisieran ustedes, bandido. Niño Verde, siga conmigo. Leyendo tres chicas andarán en nuestro destino. Ya me está troleando. Dios mío. ¿Va a ir a la Tierra de las Guerreras Mágicas, doctora? ¿A dónde va a ir? Es la Tierra de... Uy, oye, ya que sí. Ay, qué cosas son ustedes. Pero ya le estaré avisando, sensei. No se preocupe, ¿dónde va a ser mi lugar de... Ya te tengo, sí. Bueno, ¿a dónde va a ir? ¿Va a ir a... ¿qué? ¿A Tacna? ¡Oh, Dios santo! Bueno, sí, voy a estar dirigido por unos asuntos, sí, pero bueno, se dan aquí las mejores manos con el niño verde y con el sensei. No, diga la verdad, doctora, ya no aguanta el niño verde y por eso se va a ir a Tacna la próxima semana. No, ¿quién sabe? Malo. ¿Quién sabe? Dígale que no, dígale que no. Pégame, pero no me... Doctora, usted diga que sí nomás para hacerlo sentir mal a este güey. A lo mejor me voy... No, a lo mejor no sea quien le haga sentir mal a él, sino a otra persona. Quizás, porque me puede demorar Ay, eso fue un golpe bajo. Demasiado. Y sabes que lo peor, que yo soy el cosito que afecta. Usted no es cosito? Nadie. Por eso soy el cosito. Eso son un alburzote, pero bueno, ya. No estamos para albures, ya nos despedimos, ya nos vamos. Se cuidan, sean felices, se quedan con Redcam. Se quedan, agárrense lo que puedan, ya. Nos vamos, adiós. Ay, bye bye, chicos. Se quedan con Redcam y su zona libre. 心配よ。